Buenos días, compañeros y compañeras del informativo Farco. Organizaciones políticas, sociales y culturales de la ciudad de Rafaela inician este próximo viernes 29 de enero un ciclo de cine-debate denominado La Historia nos llama. El ciclo de cine se realiza en una plaza pública de manera libre y gratuita y, según los organizadores, buscan reflexionar y debatir sobre diversas problemáticas que atraviesan la actualidad de nuestro país. Para conocer sobre la propuesta, hablamos con Ariel Peretti, secretario de Derechos Humanos de la CTA local. Ese ciclo se realiza a través de la articulación de distintas organizaciones sociales y políticas como CTA Castellanos, Nuevo Encuentro Rafaela, AMSAFE Provincial, Fundación La Paloma La Flor y también el apoyo de FM La Minga, la radio comunitaria de Rafaela. El primer documental que vamos a proyectar este viernes 29 de enero es un homenaje a Abuelas de Plaza de Mayo y decidimos elegir ese documental a través de las políticas que está llevando a cabo el gobierno de Mauricio Macri en busca de arrasar todo lo que había logrado el kirchnerismo en los últimos 12 años respecto a políticas de derechos humanos. Además, el ciclo va a tratar otros ejes temáticos como cultura, trabajo, integración latinoamericana, género y ecología, en el cual nosotros no solamente queremos tratar aspectos provinciales y nacionales, sino también cómo distintas problemáticas repercuten en la ciudad de Rafaela. Durante todo el mes de febrero, estas organizaciones estarán realizando una colecta para los inundados de la ciudad de Santa Fe. Con la primera proyección del ciclo de cine, iniciamos la colecta Pueblo Solidario, en la cual, además de las distintas organizaciones que había comentado antes, también se articula la agrupación Resistencia Cultural Rafaela, que es una agrupación de artistas locales, y que el objetivo es justamente recolectar productos de limpieza, ropa de adultos y niños, colchones y juguetes. Tendrá como finalización la colecta el 29 de febrero y que, más allá de las distintas actividades que se van a ir llevando a cabo, más allá del ciclo de cine, como también festivales solidarios que otro grupo de compañeros y compañeras están organizando, también se puede arrimar a esta ayuda a los compañeros y compañeras de Santa Fe a la sede territorial de CTA Rafaela. Cabe señalar que el festival solidario Plazas Despiertas se realizará el próximo 31 de enero a beneficio de los inundados de la ciudad de Santa Fe. La colecta durará todo un mes debido a que los pronósticos del Instituto Nacional del Agua indican que el río estará alto por todo el verano y aún hoy persisten familias evacuadas. Reportó para Informativo Farco Martín Ollero, FM La Minga 94.9, la radio comunitaria de Rafaela.